vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar ahora, en este segundo programa del año, de Ecuador, porque muy próximamente, a mediados de febrero, hay elecciones en Ecuador, elecciones que en el marco de la embestida regional que está sufriendo el continente y sobre todo la derecha, cómo está tratando de apoderarse de gobiernos, lo que sucede en Ecuador es muy importante. Allí se presenta el candidato Lenín Moreno por Alianza País, Rafael Correa no aceptó la reelección, y para hablar de esto estuvimos recientemente en Caracas, Venezuela, con Oscar Bonilla. Oscar Bonilla es el secretario de Acción Política de Alianza País, pero además es un hombre que atiende las relaciones internacionales de esa coalición. Y con él hablamos de lo que se viene en Ecuador y sobre todo de quién es Lenín Moreno. Vamos a la entrevista. Bueno, Oscar, contanos un poco cómo está la perspectiva electoral. Hay elecciones en febrero, elecciones que son realmente importantes, estratégicas. Creo que no solamente para Ecuador, sino también para el continente, sobre todo en función de lo que está ocurriendo con el avance de la derecha en todos los países, ¿verdad? Efectivamente, gracias por esta entrevista. Efectivamente, el cauce democrático que ha elegido la ciudadanía en el Ecuador resulta la vía, o sea, para construir una posición dentro del poder del Estado, para sostener las transformaciones que se han desplegado a lo largo de estos 10 años que nosotros caracterizamos como la década ganada, y obviamente, o sea, para contener, o sea, las intenciones de la oposición, de la derecha, de las élites económicas y también, lamentablemente, de ciertos segmentos de una izquierda que no ha atravesado la frontera hacia la contemporaneidad, y permitir que el proceso de transformación permanezca y obviamente, o sea, sea el Ecuador en este proceso la frontera hasta la cual pueda llegar esta resaca neoliberal, o sea, que se ha desplegado en nuestro continente. Estamos muy conscientes de la trascendencia que tiene nuestro proceso político en esta coyuntura respecto de las necesidades de sostenimiento también de la tendencia progresista y izquierda en América Latina y, consecuentemente, los esfuerzos que se han venido haciendo para construir una posición favorable al objetivo que nos hemos trazado, que es obtener una victoria en la primera vuelta y obtener también una mayoría de por lo menos 70 asambleístas que nos permita también, o sea, sostener la confluencia de las funciones del Estado y particularmente la función legislativa y del gobierno nacional, como ha ocurrido durante este periodo que menciono. O sea, pensamos que estamos en buenas condiciones en este momento para lograrlo. Ha sido un proceso de preparación que nos ha tomado aproximadamente un año. Un año que emerge desde también, o sea, el despliegue de una oposición beligerante, o sea, que en el Ecuador, en los meses de julio y agosto del año anterior, impulsó una serie de movilizaciones, o sea, tomó la iniciativa y logró establecer ejes de convergencia fáctica, o sea, para crear condiciones de desestabilización que nos obligara a nosotros a pasar a la defensiva, ampliando ellos el territorio político y consecuentemente creando, si no condiciones para propiciar un golpe de Estado, como efectivamente lo intentaron, o sea, crear en cambio, o sea, tener mejores posibilidades, o sea, dentro del escenario electoral que se preveía y que ahora ya se ha establecido en forma predominante. Fueron meses, ha sido un año muy intenso, un año en el que el movimiento, nuestro movimiento, tuvo que salir de esa zona de confort en la que había caído y pasar a la lucha directa, pasar a la acción directa. Pasamos a la lucha de calles, impulsamos un gran diálogo nacional, o sea, sobre la equidad y la justicia, y también impulsamos, o sea, asambleas ciudadanas en todos los territorios alrededor de la enmienda constitucional que planteaba la posibilidad de la reelección del presidente Correa. Finalmente el presidente desechó la posibilidad de ser reelecto, pero de todas maneras el proceso significó, o sea, este proceso significó la posibilidad de tener una acumulación de fuerzas que también ha ido construyendo posiciones adecuadas y necesarias para el enfrentamiento del escenario electoral. Una pregunta, ¿cómo impacta la no participación de Correa y quién es Lenín Moreno? Contame, para la gente que no lo conoce tanto, que ya sabemos que fue vicepresidente de Correa, pero ¿quién es Lenín Moreno y por qué esta apuesta a un hombre que evidentemente, después del carisma que ha tenido Rafael, podría verse, de más bajo perfil, ¿verdad? Quisiera añadir, sin embargo, un factor que es muy importante dentro de nuestro proceso, y fue el impulso de lo que llamamos nosotros conferencias ideológicas. O sea, las conferencias ideológicas antepusieron la discusión de nuestro programa. Participaron alrededor de 70.000 militantes, realizamos un poco más de 2.000 conferencias ideológicas, espacios de diálogo, espacios de debate, de crítica de lo que hemos hecho y de propuestas sobre lo que debemos hacer, al mismo tiempo que de determinación del carácter del momento político, económico y social por el que atravesaba el país y atravesaba también nuestro gobierno y nuestro proceso. Obviamente todo esto significó, junto con lo que mencionaba anteriormente, una gran dinamización de nuestras estructuras y con ello evidentemente también la creación de mejores condiciones de cohesión, de unidad interna, que si no las hubiésemos impulsado, muy probablemente nos habrían abocado, como ha ocurrido en otros procesos, a luchas internas, a que las contradicciones no hubiesen sido adecuadamente administradas y hubiésemos llegado ya al periodo electoral, o sea, sin la cohesión necesaria y sin la claridad política suficientes como para poder abordar nuestros objetivos. Con respecto a tu última pregunta, Lenín Moreno fue el vicepresidente durante el primer periodo de gobierno de compañero Rafael Correa Delgado. Lenín Moreno, o sea, tuvo bajo su... en el Ecuador el régimen político es un régimen presidencialista. El presidente determina las funciones de vicepresidente y en este caso se le entregó a Lenín la posibilidad de manejar la misión Eugenio Espejo, que básicamente estuvo orientada a reposicionar a las personas con discapacidades. Lenín hizo un trabajo extraordinario en este campo y eso lo posicionó, o sea, dentro de lo que es parte de su espíritu, un espíritu humanista, un espíritu de apertura, un espíritu inclusivo, un espíritu de diálogo, y estas son las características de su personalidad y evidentemente también de su conducta política. Eso está marcando también el posicionamiento frente a la ciudadanía. Lenin, cuando dejó la vicepresidencia de la República, tenía el 93% de aceptación. Salió con el 93% de aceptación, y eso es muy significativo porque evidentemente esto plantea un punto de partida muy sólido ya en el escenario electoral en el que estamos todos comprometidos. Lenín Moreno nació dentro de la izquierda y nació dentro de la izquierda radical, nació políticamente dentro de la izquierda radical. Lenín Moreno fue militante del movimiento Izquierda Revolucionaria, perteneció a una célula del movimiento Izquierda Revolucionaria, una organización radical con la pretensión de ser una organización político-militar, que de hecho lo fue durante los años 70, que es la época en la que Lenín militó. Allí se formó y su pensamiento, su mirada ideológica, o sea, tiene también esa base. Lenín Moreno fue un militante en su época estudiante. Posteriormente sufrió un accidente muy serio, fue atacado, fue asaltado, o sea, por un delincuente, lo que provocó que él quedara con una parálisis, o sea, como producto de una lesión que no es reversible en la columna vertebral. Esto ha determinado, o sea, que obviamente, o sea, tenga cierto tipo de limitaciones en cuanto a su más que a su capacidad de trabajo, a sus formas de trabajo. Mientras él estuvo al frente de la misión Eugenio Espejo, él recorrió todo el país. Estuvo en la selva, estuvo en los páramos, estuvo en los barrios más populares, lo cual demuestra que efectivamente él tiene una capacidad de movilidad que, independientemente de sus dificultades físicas, no le van a limitar sustantivamente en el ejercicio de sus funciones como gobernante. Lenín Moreno es una persona muy querida por el pueblo, muy respetada por el pueblo. En este último periodo ha sido, sin embargo, víctima de ataques que nosotros preveíamos iban a producir, ataques, o sea, que básicamente se orientan a resaltar su discapacidad, pero también, evidentemente, a proyectar sombras de irregularidades o de corrupción alrededor de personajes que estuvieron trabajando cercanos a él en la vicepresidencia de la República. Lenin los atacó muy intensamente, atacó muy frontalmente las irregularidades al interior de su administración y liquidó prácticamente todos estos problemas mientras estuvo en su ejercicio. Posteriormente, él fue un representante del Ecuador y de Naciones Unidas, o sea, para el manejo de las políticas públicas respecto a discapacidades de en el mundo. Y obviamente esto también lo ha destacado como un referente que no únicamente tiene incidencia en el país, sino también fuera del país. Actualmente él ya ha desplegado, ya ha iniciado su campaña electoral, está presente en muchos territorios. La política que él tiene es de diálogo directo con la ciudadanía. Él considera que la verdad se construye desde todos, que consecuentemente la orientación política debe surgir del pueblo, y ha planteado algo que nos parece a nosotros extremadamente importante, que es la inclusión y el fortalecimiento de los actores sociales del campo popular en el Ecuador. O sea, ha tendido la mano no únicamente hacia sectores de izquierda o de centroizquierda, ha tendido la mano también al movimiento indígena, a los trabajadores, al movimiento campesino, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, lo cual augura la posibilidad de crear un cauce para la construcción, para la consolidación del proceso de construcción del poder popular en el Ecuador. Y escuchamos ahora a la trovadora, cantautora y además folclorista ecuatoriana Karina Clavijo en el tema Desplazada. Thank you.

ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de un país que nos interesa mucho y que a veces se lo olvida en el continente, que es Puerto Rico. El Puerto Rico que sufre desde hace más de un siglo el dominio de los Estados Unidos, pero también ese Puerto Rico que resiste permanentemente. Y precisamente vamos a hablar de un resistente, de Juan Antonio Correger, revolucionario, periodista, escritor, político y sobre todo un independentista puertorriqueño. Correger nació en 1908 y murió en 1985. Fue compañero de lucha de Pedro Albizu Campos, el gran luchador independentista puertorriqueño. Al estallar la huelga general en marzo del 35, una huelga general antiimperialista, inmediatamente Estados Unidos amenazó con invadir a Cuba. Y allí fue José Antonio Correger a revolucionar a los puertorriqueños para apoyar a Cuba, a plantear la necesidad de que Cuba y Puerto Rico sean una sola estrella. Después volvió, él estuvo varios años en la cárcel por su actividad independentista, fue militante en un momento del Partido Comunista Puertorriqueño, pero junto con su compañera Consuela, que fue su brazo derecho en toda la militancia y una de las personas que más apuntaló el recorrido revolucionario de José Antonio Correger, bueno, fueron expulsados del Partido Comunista precisamente porque planteaban ambos la vía revolucionaria y abogaban por la lucha armada. Entre los años 48 y 52, Correger continuó su labor política y literaria en distintos niveles, se destacó escribiendo ensayos de carácter político y poemas, y al estallar la Revolución Nacionalista, en Puerto Rico es arrestado y acusado de iniciar el motín. Posteriormente es nuevamente encarcelado y cumplió 6 meses de prisión. Correger colaboró estrechamente con el Movimiento 26 de Julio en el 59, viajó a Cuba y allí nació su amistad con Ernesto Che Guevara. También tuvo, como dijo él, el honor de conocer y colaborar con Salvador Allende. Fue gran amigo de Ricardo Alarcón en Cuba y nuevamente en un ida y venir permanente en su andar revolucionario volvió a Puerto Rico, creó el movimiento pro independencia y en su seno defendió la huelga general como arma de lucha política. En el 68 fue acusado con su compañera Consuelo Lee y otros compañeros de la Liga Socialista por conspiración. En el 69 nuevamente son procesados por los mismos cargos. En el 70, Correger, como Consuelo, sufre un atentado contra sus vidas. Después de este atentado, son encarcelados en junio del 71 junto a otros compañeros independentistas. Murió el sábado 19 de enero del 85 en San Juan, Puerto Rico. Luego de su muerte, se popularizó su poema Boricua en la Luna, el cual fue interpretado por Roy Brown y la banda Fiel de la Vega. Y precisamente vamos a escuchar un poema que José Antonio Correger escribió en la prisión, se llama Distancias, y por supuesto que le puso música y el canto Roy Brown, ese cantante indiscutido de la revolución y el independentismo puertorriqueño. Cuando me dijo el corazón, afuera, frente a la reja carcelar y esperar inútilmente verte, tu consuelo pensé. Eso que piensa aquel que la mirada tiene hundida en la noche de la nada. Y quiere ver el cielo cuando la larga ausencia llenó con su presencia en inhóspitas playas extranjeras un recuerdo de infancia, esa extraña fragancia que suave exhalan las nocturnas eras. o aquel manso ruido de la avecilla que abandona el nido, bien de la hoja al árbol desprendida, bien del viento en los sauces del camino, o del riachuelo el paso peregrino entre la suave arena ennegrecida. O ese fantasma del presentimiento que nos ciega en el viento y nos hace mirar por la ventana, cual si una alerta al corazón sintiera y sintiendo pudiera ver escrita en la noche la mañana. Mi corazón solía gozar la epifanía de las cosas lejanas muy cercanas, beber su poesía y no sufrir la fría soledad de las cosas tan lejanas. Soledad de las cosas tan lejanas. Suertes que juegue el ágil rapacillo al corazón sencillo que sabe amar humilde y bravamente. Suertes que juegue el ágil rapacillo al corazón sencillo que sabe amar humilde y bravamente. Nunca estaré yo preso en enemigas manos, tan opreso que no aspire mi pecho libremente. E ilumine el oscuro y salte sobre el muro y al campo de mi patria raudo vuele. A donde monte el potro la lomada y en la flor rociada el zumbador revuele. Nunca estaré yo preso en enemigas manos, tan opreso que no aspire mi pecho libremente. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Información y análisis sobre Bolivia. Bueno, y en este segmento vamos a hablar de Evo Morales, porque como ya dijimos en anteriores programas, Evo se va a presentar a su reelección, va a buscar la fórmula constitucional para que esto se produzca y por supuesto va a generar desde ya una campaña importante de concientización y de acercamiento a su propio pueblo para tratar de sumar más voces, más voluntades a esta revolución del Estado plurinacional y pluricultural de Bolivia. Nosotros vamos a recordar algunos de los importantes logros que la revolución boliviana ha hecho hasta el presente. Por ejemplo, hasta el 2015 se tenían programadas 20.000 viviendas sociales para su construcción, de las cuales este año se han entregado gran parte de ellas. El mandatario boliviano se trazó una meta para el 2020 de 200.000 hogares. Solo este año se invirtieron 310 millones de dólares para la construcción de 25.000 casas. Sí, el sueldo mínimo se ha incrementado hasta 127% durante la gestión de Evo Morales, quien ha buscado en todo momento reivindicar a la clase obrera. Gracias a las políticas sociales para reducir la pobreza extrema, Bolivia pasó de una tasa del 34% a un 15%. Y Esto ha sido reconocido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por otro lado, la construcción de autopistas, como la que conduce de La Paz a Oruro, ha sido una de las más importantes, con una extensión de 203 kilómetros. Recientemente el gobierno de Morales anunció que serán invertidos más de 1.500 millones de dólares para continuar la construcción de vías y aeropuertos. Desde que Evo Morales tomó la presidencia de Bolivia, este país cuenta hasta la fecha con más de 3.000 centros públicos de primer nivel y más de 200 en la atención de segundo nivel en todo su territorio nacional, según la ministra de Salud. Y esto se va a fortalecer aún más porque la salud y la educación son puntos y dos arietes fundamentales del proceso revolucionario boliviano. Sí, recordar que lo primero que hizo Evo Morales fue alfabetizar con el Yo Sí Puedo, el programa cubano, a todo el país. Es un país libre de analfabetismo. Desde sus inicios hasta el día de hoy, el gobierno de Morales ha entregado 1.400.000 títulos de tierras a los campesinos y campesinas indígenas de Bolivia. Las personas de tercera edad también han sido tomadas en cuenta gracias al mandatario boliviano. Al menos 900.000 personas reciben la renta de la dignidad gracias a una inversión de más de 2.962 millones de dólares. Por otro lado, en 6 años Bolivia duplicó el consumo de leche de 29 a 57 litros por persona cada año. Para alcanzar el objetivo, el gobierno propuso el programa La Leche es Vida para garantizar la nutrición infantil. También el gobierno boliviano destina hasta el 14% de su presupuesto en educación, como ya habíamos dicho, para llevar a cabo planes como el formar a 82.000 maestros dentro del programa de formación complementaria para maestros en ejercicio, el Profocom, o la creación de universidades indígenas en la que se presenta un nuevo modelo educativo a través de la inclusión etnográfica, de las que ya han egresado 118 nuevos miembros formados en lenguas nativas. Y con respecto a la mujer, también ha avanzado muchísimo esta revolución pluricultural y plurinacional, porque ha hecho varias leyes de una importancia muy grande. Las leyes contra la violencia hacia las mujeres son de avanzada. También reconoció el femicidio, a los crímenes hacia las mujeres por violencia de género. Ha reconocido el patriarcado, trabaja contra el patriarcado. Y además ha hecho la ley de cupo, donde hay que elegir el 50% de mujeres en cualquier cargo público, universitario o de todo tipo en el país, ¿no? O parlamentario. O sea que esto es una imagen un poco resumida de los avances, y queremos presentarles un discurso, un fragmento, el discurso de Evo Morales en la ONU este reciente, octubre de 2016, donde ahí se ven sin duda la herencia de Fidel Castro, porque es también un defensor de la madre tierra, un luchador contra el capitalismo, contra la pobreza, critica las guerras, critica cómo se trata a los refugiados y a las refugiadas. Bueno, vamos a presentarles este fragmento del discurso de Evo Morales. Vengo acá también a ratificar que estamos viviendo un tiempo de un nuevo oscurantismo global causado por la barbarie del sistema capitalista e imperialista, que actúa contra la dignidad del ser humano, contra la integridad de nuestra casa común, la madre tierra, y contra la soberanía de nuestros países. Hermanas y hermanos, actualmente, según datos de las Naciones Unidas, el 94% de la riqueza está en manos de solamente el 20% de la población mundial. Más de 800 millones de personas en el mundo sufren hambre. Esta tenebrosa realidad social es la verdadera cara del capitalismo. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad. si no construimos otro modelo de sociedad lo más pronto posible, los objetivos del desarrollo sostenible serán sustituidos por los objetivos de la muerte sostenible en todos los seres humanos y de la Madre Tierra. Este año ha sido el más caliente de la historia del planeta, y cada nuevo año es todavía más caliente que el año anterior. Bolivia también está sufriendo en este año una de las peores sequías de la historia. Tenemos que estar alertas y tomar acciones inmediatas para evitar que la barbarie del capitalismo convierta el Acuerdo de París en un acuerdo mentiroso y chantajista. Hermanas y hermanos, los países capitalistas han construido fronteras y muros por todo lado, en el agua, en la tierra, en el aire. Una de cada 100 personas en el mundo es refugiado o desplazado por el calentamiento global o por guerras e invasiones imperiales, como es el caso de los desplazados de Siria, Irak, Libia y otros países. Tenemos esperanza que todos los pueblos del mundo podamos empezar a construir una ciudadanía universal y una única y patria grande donde los pueblos vivamos en armonía y como parte de una familia común. La política expansionista guerrerista del Estado de Israel y sus aliados demuestran ser una de las mayores expresiones de la barbarie del mundo moderno. Condenamos enérgicamente los ataques de Israel a la población civil de Palestina y exigimos a Israel el cese inmediato de hostilidades. Emplazamos a las Naciones Unidas el inmediato reconocimiento pleno del Estado de Palestina y acciones concretas para detener el brutal genocidio contra el pueblo palestino. Hermanas y hermanos, en esta Asamblea General volvemos a expresar nuestro enérgico rechazo a las medidas económicas coercitivas y unilaterales aplicadas por Estados Unidos con motivos políticos contra Cuba. No es suficiente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos debe indemnizar a Cuba por el bloqueo económico y restituir Guantánamo a la soberanía del territorio cubano. Felicitamos la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así, demostramos que cumplimos la decisión de CELAC de tener o de hacer de nuestra región una zona de paz. Nunca debemos olvidar que la paz solo se alcanzará con justicia social. Resaltamos y admiramos el liderazgo de Cuba en facilitar la construcción de acuerdo. Deploramos que otros gobiernos como Estados Unidos realicen ataques como el último bombardeo a posesiones militares sirias, que dejó decenas de soldados muertos y heridos, lo cual revela la hipocresía y el permanente incumplimiento de sus compromisos en el marco del acuerdo de alto al fuego en Siria, anunciado por Moscú y Washington el 9 de septiembre de este año en Ginebra. Condenamos el terrorismo, la violencia y la guerra, pero para eliminar el terrorismo tenemos que atacar las causas de este flagelo de la humanidad. Quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras la riqueza se concentre en pocas manos, mientras haya pobreza y exclusión, mientras haya racismo y discriminación, mientras no se respete la identidad y la soberanía de los pueblos, y se saqueen los recursos naturales para intereses imperiales, se alentará la violencia y el terrorismo. Tenemos que construir un mundo de paz, de igualdad, con dignidad y de hermandad entre los pueblos. Muchos países hermanos se han visto afectados por la crisis económica mundial, pero en Bolivia hemos desarrollado políticas y tomamos previsiones para enfrentar las consecuencias de esta crisis global del sistema capitalista. Bolivia lidera el crecimiento económico de América del Sur, siendo uno de los países que ha logrado complementariedad entre crecimiento económico, distribución de la riqueza, inversión pública, reducción significativa de la pobreza, construyendo igualdad. Nada de eso hubiera sido posible sin medidas soberanas como la nacionalización de nuestros recursos naturales, como también de nuestras empresas estratégicas. Los intereses imperiales están creando un proceso de desestabilización política en nuestra región. Condenamos la intromisión política externa en nuestro hermano del país de Venezuela. Saludamos la lucha revolucionaria del pueblo con su comandante, compañero Maduro. Agradezco a los organismos y a la comunidad internacional y a los diferentes presidentes y expresidentes y a los pueblos del mundo por su permanente apoyo para que Bolivia tenga un acceso soberano al mar. También quiero destacar que la ONU haya creado una institución tan importante como es la Corte Internacional de Justicia para que se pueda resolver de manera pacífica los conflictos y controversias internacionales. Confiamos que la Corte hará justicia. Hermanas y hermanos, nuestro ferviente deseo es hacer realidad el mensaje del hermano Papa Francisco: construir puentes de diálogo y derribar los muros que nos dividen. Queremos iniciar un diálogo que satisfaga los mutuos intereses de nuestros pueblos. En Bolivia estamos construyendo un país que sea ejemplo para un mundo de igualdad, libertad con dignidad y soberanía. Por esas razones, insistimos e insistiremos en la obligación de que todos los servicios básicos sean reconocidos como derechos humanos y que también reconozcamos y respetemos los derechos de la Madre Tierra. El nuevo orden mundial con justicia social debe construirse sobre la base de la hermandad de los pueblos y en armonía con la Madre Tierra para vivir bien. Muchas gracias. Humildad, llegaste y llevaste el nombre de tu pueblo pa' todo el mundo. resistencias y luchas. Y ahora seguimos con Bolivia y esta vez vamos a presentarles a una compañera feminista boliviana del feminismo comunitario, Julieta Paredes, que esta locución se daba en el lanzamiento de la Comunidad Comunicacional del Sur, que se realizó en Bolivia a fines de año pasado. Y esto es lo que, cómo describía Julieta Paredes la lucha del feminismo comunitario en Bolivia. En el lenguaje neoliberal han pretendido confundir las cárceles, las construcciones sociales, culturales y políticas que se hacen sobre los cuerpos. Los cuerpos hemos nacido diferentes, estamos hombres, mujeres y personas intersexuales. Hemos nacido cuerpos diferentes pero iguales, y sobre estos cuerpos se construyen lo que llamamos las feministas comunitarias cárceles. El deber ser de este cuerpo es lo masculino, el deber ser de este cuerpo es lo femenino. Y esa es la relación de género. Entonces, las políticas públicas neoliberales han pretendido dirigirnos, reducirnos a las mujeres cuyos cuerpos son de diversas formas, han pretendido reducirnos solamente y en nuestras luchas y en nuestra mirada política, solamente a la mirada y a la relación con los cuerpos masculinos de nuestros compañeros y de nuestros hermanos. He ahí la intención política de las políticas neoliberales dirigidas hacia las mujeres, que nos han distraído. No estoy diciendo que no hay que luchar contra el machismo de lo masculino respecto a lo femenino. Esa es la relación machista. No estamos diciendo que no hay que pelear contra eso. Pero hay que pelear contra eso, y hay que pelear contra un sistema patriarcal, de dominio patriarcal, que es capitalista, que es colonial, que es neoliberal, que es burgués. Entonces, toda la etapa neoliberal nos han tenido a las mujeres en esas ideas, a las mujeres y a los hombres también, en esas ideas de que los problemas fundamentales, los más graves problemas, es que un compañero le pegue a su compañero. No estoy minimizando, hermanos, sino lo que estoy haciendo es redimensionar. Y ahora, en la actualidad, ya no hablamos de lo que siempre nos habló, esas políticas de equidad de género, siempre nos hablaban de violencia intrafamiliar y violencia doméstica. Hoy estamos hablando, en general, estamos hablando de violencia estructural hacia las mujeres. O sea, no solamente es el compañero que pega, sí es el compañero que pega, y ahora vamos a ver por qué se da ese tipo de relaciones. La violencia hacia las mujeres es estructural, pero a la vez la violencia hacia las mujeres es estructurante de un sistema patriarcal. O sea, que sobre el cuerpo de las mujeres que se construye el colonialismo, el racismo, es sobre el cuerpo de las mujeres que se construye el capitalismo, el neoliberalismo. Y este es el planteamiento que hacemos desde el feminismo comunitario. Y por último decirles que en el proceso de cambio boliviano que ellas están inmersas, hablan de que no quieren que se vuelva a olvidar que si la lucha de las revoluciones no es desde las mujeres, con las mujeres y para las mujeres, volverá a fracasar como otras tantas veces antes. Nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a la trovadora chilena Evelyn Cornejo, que junto al guitarrista Pájaro Araya nos hace esta versión de Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como

la síntesis de la lucha digna de todo el pueblo paraguayo por la tierra y por la soberanía, donde el 15 de junio todo lo hecho sucedido en 2012 muestra esa resistencia y esa resistencia que continúa hasta hoy. ¿Es un grupo, es una organización que tiene trabajo territorial o tiene trabajo en varias áreas? Bueno, nosotros somos un movimiento político y estamos principalmente abocados a poder fortalecer todo el proceso de construcción en Paraguay y avanzar hacia un frente de unidad nacional. Creemos que es necesaria la unidad de todas las organizaciones sociales y políticas que compartimos un proyecto de un país independiente, soberano, desarrollado, y que para eso necesitamos avanzar sobre puntos fundamentales que primero reviertan la situación en la que estamos hoy. Tenemos 4 años luego del golpe de Estado, un gobierno que desde el año 2013 viene avanzando en el endeudamiento del Estado con una triplicación de la deuda externa, una privatización de los bienes del Estado, la aprobación de la ley de alianza público-privada y el avance en la concesión de sectores estratégicos, una persecución sumamente importante a la dirigencia social y una serie de asesinatos hasta hoy día impunes de compañeros dirigentes sociales. Entonces, esa resistencia por un lado y a la par de la resistencia a la construcción de ese proyecto de país que queremos, que es fundamental y que estamos convencidos que lo vamos a lograr en la unidad de todas las organizaciones. ¿Ustedes políticamente como que se reivindican ideológicamente? En este momento estamos principalmente abocados a esa construcción unitaria. En ese sentido, poder ir uniendo todos los sectores que compartamos una lectura común es fundamental. Y contame, el avance neoliberal en Paraguay, ¿en qué se nota más, digamos? Ya sé que hubo despidos, ya sé que hubo persecución, pero ¿en qué aspectos crees que se destaca más este avance y qué es lo que está cercenando este avance de la estructura que no había avanzado tanto, pero que había construido el gobierno anterior? Acá tenemos que entender el contexto internacional. Estamos en una crisis del capitalismo a nivel internacional, y que no es una crisis cualquiera, es una crisis estructural. Y eso hace que la necesidad de ganancia lleve a mayores despojos y a mayores procesos de explotación de toda la fuerza de trabajo a nivel continental y a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa crisis se expresa en que todo pequeño sector que pueda ir generando algún tipo de lucro viene a ser rentable. Entonces, hoy día estamos asistiendo en todos los países de nuestro continente, y ahí específicamente en el caso paraguayo, a una profundización, por un lado, de la estructura. Nosotros entendemos una estructura semifeudal del latifundio, la profundización del latifundio y del control de la tierra en manos de unos pocos, donde hoy día esa expansión del latifundio se da como ya han acabado con las tierras fiscales, es decir, las tierras públicas que han sido usurpadas ilegalmente por propietarios privados, sobre comunidades campesinas e indígenas. Por citar dos casos bastante importantes, uno el caso de Guajorú, una comunidad del departamento de Canindeyú, de Caguazú, que ha sido desalojada hace cuestión de un mes y unas semanas. El desalojo se dio sobre tierras conquistadas de la reforma agraria, asentadas en proceso de titulación y pago por parte de los compañeros campesinos, y se dio a partir de un pago de un colono brasileño a la policía para ejecutar el desalojo, mientras este colono brasileño en un helicóptero de Yacyretá monitoreaba el desalojo desde el aire y ha filmado un video que se tornó público y que pueden buscarlo en las redes, donde agradece al presidente que le preste el helicóptero y que la buena predisposición de la policía para ejecutar el desalojo. Un caso. Y otro caso, el desalojo de la comunidad Gapó, sí, en el departamento de Canindeyú, una comunidad indígena en la cual también un colono brasileño viene queriendo desalojar la comunidad para expandir su cultivo de soja en la zona. La comunidad resiste en la defensa de sus tierras ancestrales y dijo varias veces al colono que no iba a vender sus tierras. Entonces el colono contrató a 2 sicarios que fueron a amedrentar a la comunidad, a disparar, a reprimir y buscar asesinar a dirigentes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Nuevas formas de un mismo problema, que es una de las patas fundamentales del avance neoliberal y del capital en crisis sobre nuestras tierras. Y lo otro tiene que ver a la par con los recursos y con el endeudamiento. ese mismo control de los recursos naturales en el mantenimiento de los tratados antinacionales Itaipú y Yacyretá, tema fundamental de la potencia hidroeléctrica que hoy día subsidia el desarrollo de los capitales brasileños y argentinos. El avance sobre los procesos de concesión y privatización del agua. Y el endeudamiento, que tiene que ver con una deuda que el Estado paraguayo va a continuar pagando, y cuando decimos el Estado paraguayo, decimos el pueblo paraguayo, ¿no? Donde hoy, con la emisión de los llamados bonos soberanos y con los créditos internacionales, los cálculos hoy día es que cada paraguayo y paraguaya que nace tiene una deuda de más de 5 millones de guaraníes al nacer. Eso es la multiplicación por 4 de la deuda externa actualmente y una proyección de nuevos bonos soberanos que van a buscar ser emitidos y nuevos créditos. Sintetizando, ¿de qué estamos hablando del avance? De la expansión del control de la tierra y de los recursos naturales, del endeudamiento del Estado, a lo cual se suma y desde lo cual se entiende toda la persecución a la dirigencia, el cercenamiento de los derechos laborales, el no reconocimiento de los sindicatos, los despidos masivos, de manera a poder fomentar la mayor explotación de la fuerza de trabajo y en consecuencia un mayor enriquecimiento de los capitales. Y en política exterior, expulsar a Venezuela del Mercosur, por ejemplo. Eso es parte de los trámites que están haciendo los gobiernos actualmente, ¿no? O sea, es un acuerdo entre un gobierno golpista en Brasil y dos gobiernos nuevos electos en Argentina y en Paraguay, el de Paraguay electo en una elección que viene de un golpe de Estado, que plantean una cuestión que más que económica es una cuestión política, ¿no? Que busca ir armando un escenario de desestabilización para poder perpetrar un golpe de Estado llamado de nuevo tipo, pero que busca principalmente generar la legitimación previa para desarrollar ese golpe y tumbar a un gobierno. Te quería preguntar sobre Fernando Lugo. Fernando Lugo, según tu visión de militante política, de estar en contacto con la gente humilde, por ejemplo, ¿sigue siendo una esperanza para el Paraguay de hoy? Lugo es una esperanza para el pueblo paraguayo. Lugo ha desarrollado un gobierno que, con una serie de limitaciones, en la cual también nosotros como movimientos del campo popular tenemos que ser autocríticos en nuestra desmovilización, ha logrado avances que mejoren las condiciones de calidad de vida de la gente. El golpe de Estado que se le da a Lugo no se le da a Lugo en torno a sus políticas, se le da a Lugo en torno al avance que iba haciendo, y en este caso específico, en la recuperación de tierras malhabidas, que son tierras usurpadas ilegalmente por amigos de los regímenes anteriores, y por el miedo de la burguesía que ese proceso de recuperación de tierras vaya cambiando. La diferencia entre el gobierno de Lugo y el gobierno actual es fundamental. El endeudamiento era una política que se había frenado con el gobierno de Lugo, que hoy viene profundizándose de manera importante. Lo mismo la privatización. Es una cuestión contradictoria, pero en gran medida por la presión y la movilización de las organizaciones sociales. Y hoy necesitamos un cambio. Ese cambio no va a venir de un presidente solamente o de un gobierno. Ese cambio va a venir de la movilización que viene teniendo el pueblo paraguayo y que es algo fundamental, en lo cual estamos en una resistencia, en una movilización diaria, en una construcción de ese proyecto de país que queremos, donde poder tener un gobierno que sea mucho más sensible y favorable a las causas del pueblo y del desarrollo nacional van a ser fundamentales. ¿Y cuál es la garantía de que Lugo no repita lo que pasó con él en el anterior gobierno, donde despertó expectativas que después no se cumplieron? ¿Cuál es la garantía? Digamos, ¿cuál podría ser el nuevo Lugo en esta etapa? La garantía es el pueblo movilizado. La garantía es que nosotras y nosotros de todas las organizaciones avancemos hacia esa unidad, avancemos hacia una unidad de pensar y construir el proyecto de país que queremos y lo defendamos. Lo defendamos en la construcción desde las propuestas, desde la movilización, desde la organización, para ir avanzando en eso. Esa es la principal garantía que tenemos. Y ahora vamos a escuchar a la trovadora chilena Camila Moreno en el tema Te quise. Te quise entero, te quise con todo y tu frialdad. Sabía, no estaba pensando en qué me podría afectar. Te quise entero, en serio, tan serio, tan grave además. El día entero te quise, con todo y su final. Las cosas se fueron rompiendo, pedazos de mi cuerpo en ti. Nosotros no somos ni un punto del tiempo en el otro, ¿verdad? No pudiste con mi desorden, tu comportamiento es mejor. Dijiste, no quiero ya verte durmiendo en la tarde con sol. Pero mi amor, no por mucho madrugar se amanece más temprano, temprano. Ahora a México para entrevistar al obispo dominico Raúl Vera de la diócesis del Saltillo, un luchador, un hombre que estuvo vinculado también a toda la lucha por los inmigrantes. Es un hombre que trabaja activamente en ayudar a todos esos miles de inmigrantes que recorren el continente y sobre todo Centroamérica para pasar a los Estados Unidos. Es un hombre también vinculado a los derechos humanos y está trabajando ahora activamente por lograr movilizar a la izquierda mexicana y a los movimientos populares para que se dicte una constituyente en México. Con él también estuvimos en el seminario del MST de Brasil, donde nos habló de su trabajo en el Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar a todos los genocidas del continente, pero también para reivindicar la lucha de quienes resisten en el continente. Esta es la voz del obispo Raúl Vera. Que en México estamos viviendo una situación verdaderamente difícil, mucho, muy difícil. Porque desde 1994 vivimos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ello ha llevado a que en México se aplique con todo rigor el modelo económico neoliberal. Y precisamente ante este desastre, un grupo de mexicanas y mexicanos grupo reducido en un principio, pensaron en pedir al Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos es la continuación, es heredero de la experiencia de los tribunales Russell, que enjuiciaron a Estados Unidos por su intervención en Vietnam y a las dictaduras militares de América Latina de los 60s y los 70s. La denuncia inicial ante el Tribunal Permanente de los Pueblos fue que en México, para aplicar todas las exigencias que nuestras contrapartes, Estados Unidos y Canadá, pusieron en el Tratado de Libre Comercio, hay una desviación del poder para facilitar que las multinacionales y las potencias políticas que están detrás de esas multinacionales, que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial, que la Organización Mundial del Comercio, que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o la Organización de la Propiedad Intelectual, puedan aplicar todas sus estrategias en este momento, o desde que empezó este proyecto, este Tratado de Libre Comercio, nuestro gobierno mexicano no gobierna para México, gobierna para estas instancias. Hay una desviación del poder, una desviación del poder en el poder ejecutivo, se supone que somos una república democrática, en el poder legislativo, en el poder judicial, en los medios de comunicación social que son concesionados por el poder federal, por el gobierno federal, y el manejo de la economía. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos aceptó el día 21 de octubre de 2011 iniciar el capítulo México, establecer el capítulo México de dicho tribunal en nuestra patria. Y se iniciaron los preparativos para la audiencia inicial que se tuvo en mayo de 2012. El capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó de 2011 al 2014. La audiencia final se publicó el 15 de noviembre de 2014. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Aquí he escuchado hablar de que se necesita de un instrumento político para poder implementar un proceso que nos ayude a enfrentar al poder que parece sin límites del capitalismo internacional. Quiero decirles que para nosotros el instrumento político más fuerte que tenemos en este momento en México es precisamente el resultado del capítulo México del Tribunal Internacional de los Pueblos. ¿Por qué? Porque los principales actores de ese capítulo México no fueron precisamente los dictaminadores de las preaudiencias o las audiencias finales, las audiencias temáticas, que fueron audiencias finales de los 10 temas, de las 10 temas que elegimos para que fueran juzgados: migración, feminicidios y violencia de género, violencia contra los trabajadores, violencia contra los comunicadores, destrucción de la juventud, devastación ambiental, la defensa de la soberanía alimentaria, fueron 10 temas. Los principales actores, repito, no fueron los dictaminadores de las preaudiencias, ni de las audiencias temáticas, ni de la audiencia final. los principales actores fueron las víctimas que denunciaron lo que en México pasa en este momento, que fueron miles de denuncias, fueron 500 audiencias, pero en cada audiencia se presentaban muchas denuncias que se presentaban a millones de personas dañadas. Eso es la riqueza que tiene el resultado de la presencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. El saber, el conocer la situación de México como en una radiografía, ver cómo está articulada contra nuestro país toda una estrategia internacional y una, a través de nuestro gobierno, para devastar nuestra nación, para saquearla al máximo. Sabemos nosotros a qué clase de enemigo nos estamos enfrentando. Y repito, gracias a la voz de las víctimas, gracias a esa voz, gracias a que ellos tuvieron la osadía, la valentía de ir a denunciar eso. Esto también implicó un movimiento social, un movimiento de la nación muy fuerte. ¿Por qué? Porque primero que tuvimos que organizar los... ¿Por qué hablo en plural? Porque yo fui parte de los garantes, un equipo de 8 garantes, que estábamos, digamos, al pendiente de que se aplicaran los protocolos necesarios para que las denuncias fueran puestas, que se llevaran a cabo los protocolos de la actuación de las audiencias, de las preaudiencias y de las audiencias temáticas, de que se elaboraran las relatorías que llegaron de cada una de esas audiencias ante los jueces que estarían en el tribunal final, en la audiencia final. Entonces, esto requirió que muchos movimientos populares fueran los que hicieran las asambleas de convocación por todo el país de las víctimas. También se preocuparon de que hubiera talleres para que esas víctimas pudieran presentar de una manera correcta sus quejas, para que al final hubiera toda una información ordenada, y dentro de la experiencia de los tribunales Roce, del Tribunal Permanente de los Pueblos, que existe desde 1979. Y vamos a escuchar a la cantante mexicana Natalia Lafourcade en el tema Un derecho de nacimiento. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres, resistencias y luchas. Y en este segmento de Mujeres, resistencias, luchas, vamos a presentarles una entrevista con Ana Tijoux, la hip-hopera, rapera chilena que tanto queremos en este programa, porque es una mujer que se ha ido concientizando de la lucha de los pueblos contra el extractivismo, contra el capitalismo y contra el patriarcado, porque también tiene un trabajo muy fuerte de feminista, ¿no?, a su manera. Les vamos a presentar una entrevista que le realizaba en Telesur el periodista mexicano Luis Hernández Navarro, que está muy interesante, y les dejamos con Ana Tijoux. Una de las figuras más reconocidas del hip hop latinoamericano, que ha causado sensación por todos los lugares donde ha venido pasando en sus recorridos. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor estar acá. Ana, tú naciste en Francia de padres chilenos exilados. Uh-huh. ¿Cómo es que llegas a la música? Tuve la suerte de tener una familia que siempre fue muy receptiva a la música. Entonces en la casa siempre se escuchó mucha música, de todo tipo de música. Creo que por ahí quizás apareció un interés, bueno, porque lo que se escuchaba en la casa mientras se comía. Y me meto más a escuchar hip hop ya con 8 o 9 años. Mi madre era trabajadora social y una carrera que se llama en Francia educadora de calle, y trabajaba con puros jóvenes que eran raperos y me llevaba al trabajo, y ahí empezó un poco este por amor. Por contagio laboral, claro. Y ahí tú comienzas, ¿cuándo? ¿A cantar? O porque tú comenzaste bailando, ¿no? Sí, no, a cantar mucho más tarde, como a los 18, yo creo. Empecé recién. Y en verdad empecé rimando, como que me metí más en el mundo de la rima, y ha sido un recorrido bien bonito, bien autodidacta también, como hasta ahora, siendo como mirando con perspectiva, en la cual he tenido el placer de codearme con muchos rimadores y de conocer este mundo un poco que quizás es menos popular, ¿no? Uh-huh. Y nada, ha sido bien bonito. ¿Y a Chile cuándo es que llegas? adolescente ya, adolescente, entonces claro, fue un choque seguro, pero también que creo que me enseñó muchas cosas también. ¿En tu casa se hablaba español, se hablaba francés? Era bien raro, me hablaban en español y yo contestaba en francés o en frañol. O sea, eres bilingüe, bicultural, soy bilingüe y hay tres cosas que mantengo en francés siempre, incluso en Chile, que es contar, echar malas palabras. Eso. ¿Y qué otra cosa más? Yo sé que hay una tercera y se me va. Bueno, hay una tercera. Ahí está, ahí aparecerá. Sí. Y tú comienzas entonces ya a rapear en forma cuando llegas en Chile, ya uh-huh. como joven. Sí. ¿Había un ambiente propicio para el rap? ¿Había los jóvenes escuchaban mucho hip hop o era un fenómeno más bien marginal, digamos? O sea, lo que pasa es que no creo que... O sea, Chile... Hay que contextualizar también la situación política y social que vivía Chile. Chile estaba siendo una dictadura, pasando a una extraña democracia y en la cual siempre había sido un país muy folclórico o muy rockero. Y después como un auge de músicas que no eran particularmente rockero o folclor, y una de ellas fue el hip hop, entonces se instaló muy bien en los barrios, como también yo creo una herramienta también de denuncia, de energía, de catarsis, de conversaciones colectivas también. Tus canciones se recurren a la rabia, Ana, y tú has hablado de que la rabia es un motor creativo, ¿no? O sea, siempre he pensado que... Me pasa que como que creo que la gente le tiene miedo a la palabra rabia o a esta emoción, y todos la llevamos por dentro, y hay una naturalidad también en la rabia, como hay una naturalidad del amor, de la compasión y así, con todas las emociones que uno pueda vivir como ser humano, y creo que también es muy bonito como canalizarla también, como encauzarla. La digna rabia de la que hablan los zapatistas. Exactamente, por eso no la niego en absoluto. Oye, hablando de zapatistas, tus canciones son políticamente comprometidas. Tienes letras claramente anticapitalistas, antiimperialistas, a favor de los migrantes indocumentados. ¿Cómo es eso? ¿De dónde te nace ese compromiso? Yo creo por una curiosidad personal, una educación familiar también que me permite tener herramientas de reflexión con el mundo, para el mundo y por el mundo. Tener compañeros y compañeros musicales también que yo creo que vamos enhebrando juntos, pensando juntos. Y porque creo que vivimos en momentos muy álgidos, muy violentos, con otra violencia. O sea, siempre hubo violencia, pero creo que vivimos en un momento muy curioso en la cual se democratiza la violencia. Entonces la música, las artes, cualquiera de las artes, yo creo que somos acompañantes históricos de procesos políticos y sociales mundiales también, frente a esta ola de represión y violencia mundial también. Una de tus canciones, para mi gusto, una de las más hermosas, se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Una frase del manifiesto del Partido Comunista que hay quien dice que es la experiencia de la modernidad. Sí. ¿De dónde te nace una canción con un título de eso y con una letra tan radical como la que tú cantas allí? Porque también como que, claro, o sea, todo esto viene de grandes pensadores y uno como trata de nutrirse de manera muy... a pedazos también, porque no es que yo sea una gran académica de política, sino creo que un mínimo de sensibilidad frente al mundo, y uno que es papá ahora le toca un poco transmitir o retransmitir información a nuestros hijos y también a darles herramientas que permitan tener una reflexión con el mundo. Entonces ese tema en particular, como otro más, también nace de conversaciones con mi hijo, y tenía ganas de explicarle a Luciano cómo, o sea, y él también, porque él tenía curiosidad de saber qué es lo que era el capitalismo y qué significaba la globalización. Entonces tratar de hacer un tema que un poco aterrizara estos grandes pensamientos que aparecen muy complejizados también, ¿no? Uh-huh. Entonces también como un poco aterrizarlo y hacerlo como más horizontal, yo creo, en el pensar. Y fue la forma en la cual se enhebró las letras también. Con esas comencé con mi hijo, en verdad. Antipatriarca es otra de tus canciones más conocidas, ¿no? Un himno feminista que recupera, según has platicado, mi experiencia de Villas Miseria en Argentina, sí, ¿no? O sea, parte también, y lo digo y me parece importante asumirlo, o sea, antipatriarca nace porque me sentía o era extremadamente ignorante respecto al tema del feminismo, y porque el patriarcado está metido en lo más complejo de la educación general. O sea, el patriarcado está totalmente instaurado. Entonces, a raíz de un manifiesto de las compas en Argentina, a raíz de conversaciones con amigas, a raíz de, no sé, de lectura, a raíz de ir pensando en conjunto, nace la canción. soy honesta, sin ningún intento de ser ningún ítem, pero sí, nace de ahí, como, de, como decía aquí, impresionante como el patriarcado se instaló y se profundizó y se normalizó también. Entonces es también un diálogo que de alguna otra forma, el disco en particular, este disco, creo que lo hice mucho para mi hijo y para mi hijo, como pensando cómo mi hijo puede entender que no es que la, no solamente las mujeres tienen que ser feministas, sino que tenemos, hay una tarea histórica en la cual necesitamos hombres feministas en esta lucha. Seguramente te habrán platicado que en las movilizaciones que se han desarrollado en México en contra de los feminicidios, esa canción ha sido una y otra vez entonada. Sí, ha sido hermoso lo que ha sucedido la canción y creo que es la magia de las obras, cuando las obras ya no son tuyas. O sea, tú, uno es un canal, o sea, no quiero pecar de falsa modestia, pero finalmente no creo que las canciones sean... La canción nace también de compas argentinas, bolivianas. Entonces, como que al final uno es una articulación perfecta de una cadena alimenticia de pensamiento en la cual vamos pensando en conjunto. Entonces, las canciones se van atravesando lugares inesperados, como ha pasado con Antipatriarca en varias marchas, como otras canciones también, o sea, es parte de un eslabón de la educación popular, yo creo, y eso es muy bonito. Y te das cuenta, ya no es tu canción, pues es como, ya es de todo el mundo nomás. ¿Y Somos Sur? Y Somos Sur es lo mismo, o sea, al final sueno bastante repetitiva, pero me pasa un poco con eso con todas las obras. Somos Sur nace también de esa necesidad, como el cuestionamiento, ¿qué significa ser latinoamericano? Sacando un poco esa postal barata de soy latino ya, pero ¿qué significa ser latino finalmente? Y tratando de hacer un poco un paralelo respecto a los pueblos reprimidos, sea en Palestina, incluso a los compañeros migran en Estados Unidos, y que Somos Sur finalmente no es solamente el hemisferio sur, sino que también ha sido el método de represión mundial. Esa es la manera en la cual se ideó la canción, ¿no? Pero al mismo tiempo, en canciones como 1977, haces una introspección. ¿Hay ahí mucho de ti en esa canción o no es así? Sí, sí, lo que pasa es que uno es un el año abanico. Que naciste, ¿no? Claro, y aparte que hay momentos en los cuales uno saca información para afuera y a veces uno se va más para adentro, como que tanto como la ola sale, la ola se recoge también. Entonces, 77 era como... Lo hice muy mal ese tema porque tenía ganas de contar una anécdota y al final nadie entiende la anécdota, pero era el objetivo de la canción, en verdad. Nadie entiende la anécdota, pero es un éxito la canción. Sí, pero nadie, o sea, como que decía, pucha, yo tenía el objetivo de contar una historia y se fue a otro lugar nomás. ¿Te pasa mucho eso? Sí, sí, es normal también, o sea, a veces uno tiene una expectativa respecto a algo, me imagino como haciendo una entrevista también, como que... Y finalmente se va a otro lugar también. Y también uno se deja fluir en ese otro lugar con naturalidad también. Y también dejarse llevar, yo creo. ¿Tienes alguna manera especial de escribir las canciones o viene cuando se les da la gana? Se viene cuando absolutamente se les da la gana. O sea, no tengo una... Tengo amigas y amigos que son mucho más ordenados, mucho más... tienen horarios de composición. Yo soy un caos total. O sea, como que no... Depende mucho de lo que está pasando, si algo me interpela... De una conversación, de un documental que digo, oh, ese documental me rayó y en verdad soy muy buena ladrona de ideas porque veo un documental y lo asocio con una conversación y la conversación la asocio a una historia que pasó y así voy enhebrando. ¿Nada de copyright? No, nada de copyright, soy la peor en verdad. Pero creo que es efectivamente una articulación de cosas nomás. Oye, Ana, nos has hecho referencia ya en dos o tres ocasiones a tus hijos. Sí. Es curioso porque cuando uno se imagina una estrella del rap, ¿no? Pareciera lo más lejana del mundo a una experiencia como la de la maternidad, uh-huh. O que sus canciones, sus letras estén inspiradas en esa vocación pedagógica, uh-huh. Hacia tus hijos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta? ¿Es una disyuntiva ser madre y ser artista de hip hop? Es que primero yo no creo que sea el hip hop. Yo creo que hay un tema patriarcal tan potente en la cual se hace una diferencia entre ser madre, trabajadora y mamá. Soy la misma persona y creo que me tocó hacer esta música, pero finalmente yo creo que le podría preguntar a muchas colegas acá que trabajan 24 horas y tienen que ser mamá y hacer rol de madre. No creo que esté enfrascado en la música. Yo creo que este es una conversación que estamos teniendo en muchos géneros musicales o trabajo. Y claro, o sea, sí, el cuestionamiento que tengo es como... Y equivocándome mucho, porque no es que haya un manual de la maternidad o de cómo de la educación en casa. Que claro, si bien las canciones como que quizás lo hago o trato por lo menos de que tengan un mensaje educativo, también pienso que también la educación empieza por mis hijos también y que también sea un material para ellos De manera muy modesta lo digo, pero creo que, claro, no quisiera ser una caricatura del hip hop, ¿no? Porque eso, finalmente, el hip hop comercial ha sido también parte de una postal muy violenta. ¿Te parece si hacemos un pequeño paréntesis? Eso. Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la cantante rapera, hip hopera, Ana Tijoux. Ana, cuando yo era joven, hace ya muchos años, nuestra música se dividía en dos grandes bandos. Los que le gustaban la música folclorita y los que se les decía el folclorito venceremos, ¿verdad? Uh-huh. Y a los que nos gustaba el rock, uh-huh. ¿no? La música del imperialismo, se nos decía en aquel entonces, claro. ¿no? Los amantes de los guaraches de Ante Azul, por hacer una metáfora a propósito de la canción de Elvis Presley. Tú has fusionado esos dos géneros. Tus canciones incorporan ahora no solo ese mundo del hip hop, sino también elementos de música latinoamericana tradicional. ¿Cómo es eso? ¿De dónde te viene ese afán de fusión? Creo que finalmente la música folclórica latinoamericana es parte de nuestra historia y nuestra, por más que queramos escapar de ella, siempre hay un, creo que ha sido parte de también nuestra formación musical, ¿no? Creo que hay muchas canciones que nos han acompañado, por más que no vayamos a los conciertos, son parte de nuestra parte de nuestra educación en casa. Entonces, no es que fue de un día para otro, fue como también pensando en voz alta, como que me cuestionaba mucho cómo sería mezclar, fusionar, entendiendo que los puristas me podrían odiar de ambos bandos, como eso no se hace. Pero también creo como que es tan bonito romper con los fascismos de todo tipo y los fascismos musicales. Creo que también es bonito volver a reinterpretar y volver a como hacer una relectura también. Y las equivocaciones son tan válidas en las artes y son tan necesarias también. Creo que si no seríamos pragmatismo y seríamos una cosa así como tiesa, ¿no? Entonces hemos estado con mis compañeros de banda y compañeros de música indagando, equivocándonos, riéndonos, gozando, mezclando, y ha sido un poquito el proceso que hemos vivido. ¿Por qué no nos cuentes un poquito de tu banda? ¿Cómo es que se integra? Porque, digamos, te conocemos a ti, pero sí, sí. ¿De dónde vienen músicos? Lo que pasa es que es bien bonito porque como que tengo el honor, la suerte de trabajar con tremendos músicos y cada uno es un universo. Entonces, no quisiera contar cómo son todos porque todos son tan distintos. Varios de ellos vienen del mundo del jazz, otros de la música clásica, otro más del hip hop, y todos como que han ido funcionando, y gente muy sensible con la música. Y creo que también eso es lo que nos une y nos articula entre nosotros, que finalmente nos gusta la música a nosotros. O sea, yo creo que, claro, llevo 20 años en el rap, haciendo música, y para mí digo, qué lindo poder tocar el día de mañana con violín o con trombón, y por qué no con una viola, y metámosle también lo que sea. O sea, mientras te emocione, te provoque, te genere, te construye, te haga crecer y tú crecer en ello, como que me parece natural hacerlo. Y de la misma manera hemos estado como con los chicos como conociendo también, descubriéndonos las mañas de cada uno, de ese, cada universo. Entonces, ahora estamos acá en México, entonces el Carlitos Cortés, la batería, es un baterista de jazz bastante muy importante en Chile. Estamos con Ramiro Urán, un gran guitarrista que tiene un par de proyectos de jazz, otros más fusión, que también está indagando mucho en la música, como se ha metido a meter, me contaba ayer como que había empezado a meterse más en la guitarra acústica hace un par de años. El Mauricio Castillo, que toca la trompeta, que toca en una sinfónica y también en una big band. El trombonista, el Alfredo Tau, que es nuestro bebé, porque tiene el más chiquitito, que tiene unos 20 y tantos años, que es como un genio el trombón, que está en una big band también de jazz. Y también está armando recién su proyecto solista, el Andrés Pérez, que es generador de tremendos proyectos populares de la Mapocho Orquesta, que es una orquesta popular en Chile de barrial. Y el Gabo, que es el tecladista, que también es de esa misma orquesta, que también trabaja con otro amigo hip hopero, con el portavoz con Frente Sur. Entonces cada uno es un planeta, ¿cachai? Y es muy bonito dialogar entre planetas y conocernos, yo creo que también respetarnos y ir construyendo bajo la diferencia también. Pero los planetas tienen finalmente que girar bajo una sola órbita, porque es si la no... música, es que decimos, hay una frase que me gusta mucho, acá la música tiene que mandar, o sea, la música nos une y la música tiene que mandar y articular finalmente. Y esa música, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se conduce? También porque... caótica. O sea, Calaverita nació con otro amigo guitarrista que es Raimundo Santander y estábamos en su casa tomando hartas botellas de vino. Y él tenía una arpillera, como una suerte de arpillera, cosía en su pieza de un sala de ensayo. Y él también viene de la escuela del jazz y tiene un programa, la Orquesta del Viento. Y estaba muriéndose su abuelita. Y teníamos toda una conversación sobre la muerte, qué significaba la muerte, y esta arpillera también hablaba de como una cosa media fúnebre. Y fue como natural, como hagamos una canción sobre los muertos y sobre tu abuela y sobre mi abuelo, y porque finalmente como que en esas tomateras de vino decíamos, están acá con nosotros y seguramente nos dan consejos en el momento en el cual la intuición funciona. Y así se arma Calaverita, y así todas las canciones han ido enhebrándose como por la necesidad y bajo las conversaciones. Yo creo que conversar también es hacer música. ¿Tiene la impresión, Ana, de que tus canciones, tu música, expresan el sentir de una época, de un sector de la juventud y de no tanta juventud después de tantos años de interpretarlo? Ha sido bien bonito. Yo me siento súper afortunada porque en los conciertos que hemos dado, el público es súper diverso el que tenemos ahora. Y hemos tenido la hermosa, o sea, a veces es hermoso estar del escenario y ver que abuelito vas con sus nietos. Y yo digo, el cruce generacional, yo jamás me lo hubiera imaginado con 20 años nació en hip hop, que es como un género súper, como hay una articulación del público. Y acá como que creo que se ha ampliado y se ha desarticulado y se ha, no sé cómo decirlo, como se ha expandido a lugares que yo no pensaba jamás llegar. Ha sido bien bonito, no sé, pues desde, ayer el hijo de un amigo, soy el objeto de estudio de un niño de 7 años, entonces me hizo una disertación, ahora hay canciones que se usan en colegio, hay parte de las canciones que ahora son parte de, hay 8 canciones mías que están ahora en libros de colegio. Yo digo, loco, es heavy y hermoso porque como que ahí ha llegado a lugares inesperados y entonces no me atrevo a decir como sí, hemos llegado a este lugar o a este otro lugar. Hemos llegado a lugares totalmente inesperados. Pero además rebasando barreras geográficas. Sí, bien bonito también eso. Reciben y te aplauden en Estados Unidos, en Europa, en un montón de lugares de América Latina. Sí, la gente ha sido bien, bien receptiva y es porque finalmente somos muy parecidos, o sea, nos reconocemos, yo creo. Como que cuando yo fui la primera de Estados Unidos, yo nunca había ido y la primera vez que fui a tocar. Y yo para mí era el imperio y que oye, yo de Estados Unidos. Y me enamoré de su gente, me enamoré de los espacios de resistencia, me enamoré de los jornaleros, de los trabajadores migratorios, de los espacios de acogida también de gente que venía cruzando la frontera. Me enamoré de cantidad de organizaciones, gente, universidades, música, gente que venía con nuevos proyectos. Y eso nos pasa yo creo que en muchos lugares. Tanto acá, tanto allá, tanto en Grecia, tanto en Chile. Es como darse cuenta que hay una articulación internacionalista muy bonita, que nos parecemos mucho más de lo que pensamos. ¿Músicos del mundo unidos? Sí, totalmente, yo creo que sí, sí. Rebasando fronteras. Sí, y músico y pensamiento, creo que música y academia, música y arte escénica, danza, escultura, creo que esto está rebalsándose muchas cosas muy bonitas. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto comenzaba su periodo en México, tú participaste en una especie de documental. No me acuerdo cuál de todos. Con la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahí tú anticipabas lo que hoy se está viviendo en México. Ay, no sé qué dije, qué tontera dije. Ninguna tontera. Anunciaste la pesadilla que se venía. Ah, ya, no me equivoqué. Como si tuvieras una bola de cristal. ¿Sí? ¿Es esa parte de la sensibilidad artística? ¿Cómo te explicas esa capacidad de anticipación? Menos mal que no me equivoqué. Asumo totalmente que me atrae mucho el mundo de la política en general. No sé todo, obviamente me falta leer mucho y aprender mucho. Yo creo que quizá esta vez no me equivoqué, pero creo que tiene que ver mucho con creo que el conocimiento tiene que ver con la capacidad de unir hilos. No, el conocimiento no está en las aulas. Si bien ahí puede haber gente que articula pensamiento crítico y articular, hay grandes estudiantes, grandes profesores, creo que lo bonito del conocimiento es cuando el conocimiento aterriza a la vida de uno y uno tiene capacidad de viajar y mirar un poco como un teleobjetivo y con un poco de distancia y con mirada crítica también. Entonces, no sé si hacía un paralelo en esa época, pero creo que tanto viaje te permite quizás también eso, como de darte cuenta que hay muchas articulaciones respecto a la globalización que son muy semejantes. Uh-huh. Los métodos represivos tienen una lógica, la violencia tiene una lógica, las dictaduras tienen lógica y la represión tiene lógica. Y cuando tú ya empiezas a entender cómo estos engranajes de lógica, como, o por lo menos empiezas a entender un pedazo de ella, vas articulando como y uniendo, oh, pero si esto me parece súper similar a lo que pasa allá, a lo que pasa allá. Entonces, quizá eso, y tomando en cuenta que he sido extremadamente privilegiada en tener esta posibilidad de viajar, de mirar este mundo y mirarlo y también decir qué raros somos los humanos y también de mirarme a mí, qué idiota soy y qué manera de equivocarme, creo que el conocimiento creo que es una reflexión permanente y la rebeldía no tiene edad. La rebeldía se lleva para siempre y lo crítico también, ¿no? Y nos despedimos de este programa precisamente con un tema que es muy emblemático de Naty Yuk y que muy escuchado, Antipatriarca. Hasta la próxima semana. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer.